Doy un salto y caigo en un lugar con globos de colores que me siguen al silbar. Otro salto y veo por allá que vienen muchos chicos con muchas ganas de cantar. Te regalo mil sonrisas, caramelos, caricias y un sonido que llegue al corazón. Dame tu mano, que empieza mi canción. Soy Germán Chan Chan y quiero ser tu amigo especial. Voy a pasarte a buscar en mi patineta super musical. Soy Germán Chan Chan y quiero ser tu amigo especial. Tengo una canción con mil sorpresas en clave de sol. Soy Germán Chan Chan, tu amigo especial. Te invito a jugar.